Bien, les voy a pedir que se presenten y que vayamos hablando. Bueno, yo soy una de las mamás de los chicos que vienen a esta escuela 76, aquí en el barrio Jardín. Contame un poquito cuál es el inconveniente que tienen. Que nos quieren pasar a los 10 chicos que tenemos, que ya terminan, a la tarde. Juntarlos con los de la primaria. Porque supuestamente no hay espacio. Y es lo que no queremos. Que nos junten los grandes con los chiquitos. Porque ya sabes, ahí hemos sabido que ha habido conveniente. Y es lo que no queremos. Bueno, sos otra de las mamás de los chicos. Sí, soy otra de las mamás. Soy mamá, soy Ermita, Claudia Ermita. El inconveniente es que chico de 18 años no puede estar junto con nene de 6, 7, 10 años. ¿Eh? Tiene que compartir el mismo baño, porque otro baño no hay. ¿Vos pondrías a tu hijo chiquitito? Entonces pedimos a la inspectora que se reuniera con nosotros, citamos a los medios, y la inspectora dijo que no le interesaban los medios, que la decisión ya estaba tomada en agosto, iban a pasar un sexto y a reabrir un cuarto año a la tarde. ¿Qué pasa? Al pasar el sexto año, son 10 chicos nada más, ¿me entendés? Viven golpeados desde cuarto año. Ellos reabrieron el cuarto año, no tenían profesores, no tenían sillas, no tenían mesas, no tenían pizarrones. Con la maestra, la preceptora, trabajamos y juntamos las sillas, todo, ¿me entendés? Para que ellos pudieran estudiar el cuarto año. En quinto año también pasó lo mismo, no tenían nada, otra vez juntar las cosas. Y ahora otra vez, están terminando el quinto y cuando tiene que comenzar sexto año no tienen salón. No tienen salón y no quieren pasar ni la primaria a la tarde, todos los chicos de primaria a la tarde, y hacer una secundaria a la mañana. No quieren. Bueno, vos también tenés tu hijo aquí. Sí, tengo la hija que se llama Rocío Milagro Medina. Mi nombre es Claudio Marcelo Medina. Bueno, la inquietud...